Llevo el max en estilo, me vuelvo T-Rex cuando prendo y escribo. Aquí no hay razón sin motivo, palabras con peso presiona el oído. Yo no lloro la limo, no sueño con lambos, ni joyas, ni lipos. Con algunos la flipo porque hablan de mí sin saber lo que vivo. Tire ya en cesta, no llevo estrella la camisa, pero valgo como Iniesta. Ellos hablan y restan, yo rapeo y se mueven las cuentas. No sé qué cuentan, ni me sucian ni me rentan. Son falacias lo que ponen a la venta. Vale menos que una botella de absenta. Come mierda y son la mierda lo que sueltan. Work, work, trabajo no pero el millón. Gain over fundí la misión. Yo no cambié, no sé qué les cambió. Ahora todos me llaman la daddy, yo fumando mari sentado en el sillón. Me teletransporto al infierno mientras prendo un porro y dirijo el timón. Y mi mente guau, guau, guau, guau, guau, ellos muerden la fruta. Ellos siguen guau, guau, guau, guau, guau, pero llevo la batuta. Ya yo no digo mentira, la vida me dio con la fusta. Ahora me voy de gira, doy lo que me pidan y compro todo lo que me gusta. Piquete espacial en los blones en la plaza. Mis niños son buenos, ayudan en casa. Tiramos el trapo y me llamo la NASA. Causa interferencia y no saben qué pasa. Guache, dame un respiro. Esto no es un tema, es una de Tarantino. Me enseñó los fallos a llegar a donde aspiro. Aspiro renglones para vivir de lo que escribo. No los diferencios, son palos consecutivos. Se la pasan durmiendo mientras yo estoy en activo. Les vi la doble cara y ahora no son mis amigos. Intentan pegarse y me suenan repetitivos. Llevo el max en estilo, me vuelvo T-Rex cuando prendo y escribo. Aquí no hay razón sin motivo, palabras con peso presiona el oído. Yo no lloro la limo, no sueño con lambos, ni joyas, ni lipos. Con algunos la flipo porque hablan de mí sin saber lo que vivo. Porque hablan de mí sin saber lo que vivo. Tanto que hablan de mí no saben lo que vivo. Ja, los veo inactivo. Chequea misión, objetivo cumplido. Loco, qué risa me hace. Intenta ser y no tienen clase. No tienen clase. Come caseta la casa.